Su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía. Dejó el hacha en el suelo, junto al cadáver, y empezó a registrarla, procurando no mancharse de sangre para quitarle las llaves. Conservaba plenamente la lucidez. No estaba aturdido. No sentía vértigos. Pronto encontró las llaves agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había visto. Corrió con las llaves al dormitorio. Buscó en la cómoda, en los cajones. Nada. Regresó junto al cuerpo de la mujer. Sobre el entarimado se había formado un charco de sangre. Entonces, vio un cordón en el cuello de la vieja y empezó a tirar de él. Pero era demasiado resistente y no se rompía. Intentó sacarlo por la cabeza de la víctima. Tampoco lo consiguió. Al fin, tras 2 minutos de tanteos, logró cortarlo con el hacha. Como había supuesto, era una bolsita de piel de camello lo que pendía del cuello de la vieja. Rezumaba grasa y estaba repleta de dinero. Raskolnikov se la guardó en el bolsillo sin abrirla. Inmediatamente tomó el hacha y volvió precipitadamente al dormitorio. Una impaciencia febril le impulsaba. Tomó las llaves y reanudó la tarea. Pero sus tentativas de abrir los cajones fueron infructuosos, no tanto a causa del temblor de sus manos como de los continuos errores que cometía. Veía, por ejemplo, que una llave no se adaptaba a una cerradura y se obstinaba en introducirla. De pronto, se dijo que aquella gran llave dentada que estaba con las otras pequeñas en el llavero no debía de ser de la cómoda, sino de algún cofrecillo donde tal vez guardaba la vieja todos sus tesoros. Se echó en el suelo para mirar debajo de la mesa, pues sabía que era allí donde las viejas solían guardar sus riquezas.